50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del lunes 28 de marzo. Se amplían las unidades de la línea universitaria. Desde la Casa de Altos Estudios informaron que serán 4 las unidades que completen la totalidad del recorrido. Según el horario pautado, la actividad iniciará a las 7:15 de la mañana y culminará a las 11 de la noche. Asimismo, aclararon que se mantienen los 2 trayectos usuales para garantizar la cobertura del 100% de las facultades y colegios. Por su parte, el servicio de Plaza Rocha tiene un recorrido ampliado y en vez de doblar para tomar Diagonal 79, el micro continuará derecho por Avenida 60 hasta la plaza y luego retomará en forma directa por Avenida 7 hasta Calle 49. Este miércoles se cobran pensiones y jubilaciones. El Instituto de Previsión Social informó que los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires percibirán los haberes del mes de marzo entre el miércoles 30 y el jueves 31 de este mes. El cronograma marca que el miércoles 30 cobrarán quienes perciban jubilaciones y pensiones con DNI terminado en 0, 1, 2 y 3 y las pensiones sociales no contributivas. En tanto, el jueves 31 percibirán las jubilaciones y pensiones les beneficiarias que tienen documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Desde el IPS se recordó que el vencimiento del pago de esta oportunidad será el lunes 25 de abril. Un servicio que informa más cerca. Pidieron que se regularice el pago de trabajadoras y trabajadores de las jugotecas barriales. La concejala Yanina Lamberti presentó un proyecto para que el municipio informe por qué no se liquidaron los sueldos del programa Jugotecas Barriales. Esos espacios se encuentran suspendidos porque se adeudan pagos desde enero. En el pedido también se pide a la comuna que determine las causas por las cuales el incremento en los montos de las becas destinadas al programa Jugotecas Barriales, realizado en septiembre de 2021 por el Organismo Provincial de la Niñez y la Adolescencia, no se han traducido en el incremento en los sueldos de las y los trabajadores del programa. La temperatura mínima para hoy en la región es de 13 grados y la máxima de 27. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.